Bueno, la actividad va muy bien, con días que nos están acompañando realmente. Somos alrededor de, tenemos una matrícula de 350, 360 nenes, con un plantel de profesores de 20 personas y algunos más ayudantes. Tratamos de cubrir todos los huecos que vayan quedando, ¿viste? Para que los grupos estén bien cuidados, sobre todo lo que es el tema de jardín, ¿no? Que al ser tan chiquitos por ahí necesitan una atención más personalizada que los grupos grandes que ya se manejan con autonomía. Bien, ¿los chiquitos de qué edad pueden venir aquí a la pileta? Y el jardín arranca en 3 años. Está el grupo de 3, el de 4 y el de 5. Y son grupos mixtos. Ya a partir de los 6 se dividen por sexo. Están los varones por un lado y las niñas por el otro. ¿Solamente actividades acuáticas o hay también deportivas, de recreación? No, no, son 3 horas que dura la colonia y se dividen. Son 2 turnos de pileta y los otros 2 turnos son de campo, que es deportivo, de recreación. Pero sí, el acento en el club está puesto en la enseñanza de natación. Por ahí no tanto lo deportivo, sino. Desde el inicial, ¿cómo se trabaja con los chiquitos para que algunos le pierdan miedo al agua y bueno, y todo ese tipo de cosas? Y bueno, arrancan en una pileta que es muy chiquita, arrancan haciendo un trabajo de adaptación ahí, y cuando ya vemos que le perdieron un poco el miedo al agua, vamos a la zona más bajita de la pileta grande, y ahí comienzan el trabajo de desplazamientos en el agua, después a meter la cabeza, hacer burbujas, aprender a respirar, y ya después sí, empiezan a desplazarse en posición ventral y dorsal. Y van bien. De hecho, hacen algunas escapadas a la pileta grande de la mano de los profesores, que son cosas que se van a ver ahora en el muestreo, que es próximamente en febrero, y los padres van a quedar bastante asombrados, me parece. Se tiran del trampolín y todo, así que. ¿Sabes? Muy bien. Bueno, ¿cuándo es el muestreo final? ¿Cuándo termina la temporada? No, nosotros dividimos, hacemos una fiesta de agua que va a ser el 8 de febrero para los varones y el 10 de febrero para las nenas. Y bueno, jardín se acomoda en alguna de las dos partes, jardín, ¿no? 3 años muestra con los varones, 4 y 5 con las nenas. Lo hacemos de esta manera para que sea algo más dinámico, más corto y que los papás no estén afuera muriéndose de calor, ¿viste? Que Sí. suele pasar. Se hacen muy largas y densas esas cosas y no es la idea. Entonces por eso partimos, por la cantidad de chicos. Y eso es la fiesta de agua donde se muestra todo lo que aprendieron a hacer en la pileta. Y después la fiesta de cierre, sí, es el día viernes 18 a la noche acá en el salón del club. ¿Cómo es la fiesta de cierre? Y no te puedo adelantar mucho porque es sorpresa. No, pero muestran todos los grupos, hay una temática común a todos los grupos. Vamos a estar haciendo alguna parodia de algún programa de televisión que ha salido últimamente, y bueno, todos los grupos muestran y también va a haber una participación de los profesores, me parece, algo por el estilo. Y se invita a todas las familias y se cierra la fiesta comiendo acá en el club. Bien, ¿esto se hace todos los años o este año porque no hay corso infantil? No, no, no, no, todos los años. Además, los años anteriores además se sumaba el corso infantil, pero no, todos los años hay que hacer un cierre de alguna manera, que algunos años han sido al mediodía en la cancha de fútbol, otros años en este sector del medio, otros años es en el salón, vamos cambiando, pero sí, siempre un cierre tiene que haber, sí. ¿Qué distingue a la colonia de vacaciones del Club del Fortín? ¿En qué se distingue? A tu criterio. Sí. Yo creo que, como te decía antes, el punto fuerte acá es la enseñanza de natación. No van a salir competidores del deporte, pero sí se te acercan los papás a decir que están contentos con la evolución del nene. Digo, nosotros no somos un club que se destaque por lo deportivo, sí a nivel fútbol, pero no es que tenemos grandes espacios para hacer la práctica de, no sé, de hockey, de básquet. Si bien algunas canchas están, tenemos un espacio más reducido que otros clubes. Entonces tratamos de poner el acento en lo que es la enseñanza de natación en la colonia de verano, ¿sí? Sí, con eso somos bastante estrictos. Te metes y viste, no es, bueno, si hace frío obviamente que no, pero no el quedarse afuera del agua porque hoy no tengo ganas, no. Tus papás pagan una cuota para que vos aprendas a nadar y hay que hacer valer eso, ¿no? ¿Es solamente actividad a la mañana o también a la tarde? A la tarde funciona lo que es club, pileta libre para los socios, sí. Pero no, no, la colonia de niños es a la mañana, de 10 a 1. ¿Y cuántos años hace que está esta colonia? Y no, yo no tengo idea, pero estaba desde que está, desde que estaba Amadeo Belingeri, y yo ya vengo escuchando, viste, anécdotas de que lo llevaban a campamentos, que por ahí no se usaba tanto el profe de educación física, sino que eran, me cuentan a mí, viste, personas que les gustaba el tema de la recreación y los chicos, y venían y se paraban y daban clases de natación, y después se los llevaban al mar, de campamento, viste, yo, eso es lo que cuentan, y después lo que sé bien es que antes estuvo Paternó como director, después tuvo Rombomazo, después pasó Manuel Negro, ahora estoy yo, pero yo que trabajo acá hace 11 años ya, y antes que yo pasaron muchos años antes de Colonia, así que... ¿Campamentos sí. hacen? Campamentos hacemos, empezamos la semana pasada con los nenes de 6 y 7, ahora nos vamos con los de 8 y 9, hoy justamente nos vamos, estamos haciendo esas edades, se van a Loma Negra, y los nenes de 5 hacen un campamento acá en el club, o sea que sí hay que llevarlos, porque lloran, estamos acá cerquita, porque es el primer campamento que hacen, los nenes más chiquitos hacen jornada, que nos vamos a una quinta y dura hasta las 6 de la tarde, y con los más grandes, cuando termine la colonia, nos vamos al mar.